amor a primera vista, porque conocí una mujer, una hermosa chica, un color hermoso en su piel, y tiene los ojos café, una mirada triste, y por eso la quiero tener. Para mi todita, es que voy a amarla y voy a adorarla, y quiero que sepan que ahora yo voy a buscarla, mamita, sí, sí, mamita. Collar de perla y un...